Muy buenas tardes a todas, a todos y a todos. Hoy en Radio Placeres, a la izquierda del dial, Octubre prende la mecha, un programa de Evade Noticias. Octubre prende la mecha, un programa de Evade Noticias. Dígame cómo se imagina usted este 18-0 que viene otra vez, cruzando. Octubre prende la mecha, un programa de Evade Noticias. Hace bien, súper bien reflexionar, hacer memoria y mirar para atrás. La historia reciente no nos va a superar la realidad. Octubre, prende la mecha, un programa de Evade Noticias. Constitución, asamblea constituyente. Escúchanos todos los viernes de 19 a 20 horas. Asamblea constituyente. Octubre prende la mecha, un programa de Evade Noticias, pa' toda la familia. Se me pararon todos los pelos, mi cuasi. ¿Y a vos? Pues a mí también, mi cuasi. Es que este hito marca un antes y un después para este Chile neoliberal, heteropatriarcal, capitalista, como es. Sí. Imagínate, y nosotros preguntándonos por qué en Chile no está pasando lo que en Ecuador. ¿Te acuerdas que a principios de octubre de 2019 también se volcaron a las calles? ¿Y las liceanas encendieron la mecha capo? Saltar el torniquete fue también saltar hacia la rebeldía, hacia el territorio que soñamos y que queremos, que caminando haremos. Pero cuéntame, ¿cómo fue que pasó todo esto? ¿El estallido? Sí. Para los de arriba, que no saben en qué país viven y desconocen cómo vive el 99% del país, le llamaron estallido social. Ah, pero nosotros, los, las, les de abajo, le llamamos revuelta nomás. Sí, porque todo lo revolvió y nos volvimos a mirar, a encontrar, a solidarizar y a confiar. Salimos a la calle y nos sonreímos, nos apañamos y cuidamos, pero sufrimos represión, estallidos oculares y muertes. La violencia hacia el pueblo fue notoria. Piñera de verdad ha estado en guerra con el pueblo. Y los, las, les del pueblo, encontrándonos en la solidaridad, la resistencia y en la lucha. ¿Pero te acuerdas cómo comenzó? Sí, esta revuelta en realidad se inició hace años. Ya se venían viviendo las exigencias cada vez más generalizadas de educación gratuita y de calidad. Los territorios se organizaban para defender tierra y territorio con mirada medioambiental. No más zonas de sacrificio, se dijo. También se organizaba contra el TTP. ¿Te acuerdas? El Tratado Transpacífico, que terminaría de privatizar hasta las semillas. Las AFP con sus pensiones de hambre, la salud precaria para todos y todes, con costos imposibles y muertes masivas por lista de espera. Los pueblos originarios y especialmente la lucha mapuche en Hualmapu, cada vez más violentada por el Estado chileno. Y las feministas reclamando el derecho a decidir sobre su cuerpo y no recibir violencias de ningún tipo. Recordemos que se abrieron las situaciones de acoso laboral, acoso callejero, acoso sexual en espacios educacionales y en la calle, la violencia en el pololeo. Como ves, no solo eran las pensiones de jubilación indignas o los sueldos bajos, sino que también en Chile la profundización neoliberal ha privatizado todo lo que permite que la vida se desarrolle. Es decir, el agua es privada, la única del mundo. salud y educación, una de las cuatro más caras del mundo, y la vivienda, las que son un bien de consumo en este país, no un derecho básico, lo que hace imposible una vida digna. Y para mantener la vida, la gente está condenada a endeudarse de por vida. Entonces, el llamado de esas niñas de 13, 14 años para evadir, no pagar, otra forma de luchar, detonó el descontento. Y explotó cuando a los de arriba se les ocurrió seguir humillando al pueblo, con un aumento de la tarifa en el transporte más caro del continente, surgiendo la consigna, no son 30 pesos, son 30 años. Y no solo explotó en Santiago, sino también que en Valparaíso, Concepción, Arica, Iquique, Punta Arenas, Puerto Montt, Osorno, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Chillán, Coyhaique, Valdivia, en casi todas las regiones el descontento se multiplicó, desde ese 18 de octubre hasta la llegada de la pandemia, y sigue. La evasión siguió, claro, sumando cada vez más protestas, incluidas recuperaciones y saqueos, enfrentamiento con los pacos y con el ministro del Interior de esa época, Andrés Chadwick, interponiendo querellas por ley de seguridad del Estado contra quienes cometieron esos actos. Mi cuasi, no podemos olvidar que no son ni 30 pesos ni 30 años, que la repre en este territorio lleva más de 520 años y en el octubre de la revuelta, solo la primera semana hubo 25 muertos, 5 de ellos calcinados, pero sospechando que las muertes fueron a manos de las Fuerzas Armadas, y 245 personas heridas por armas de fuego. Si miramos las cifras que arrojaba febrero de 2020, se registraban 445 personas con trauma ocular, Fabiola Campillay y Gustavo Gatica con pérdida total, 3.765 personas heridas, de ellas 2.122 heridas por disparos de bala, 10.375 personas privadas de libertad, de ellos, ellas y ellas, 1.603 mujeres, 7.490 hombres, y recordemos también que siguen internados en el Sename, privados de libertad, 1.249 niños, niñas y niñes y adolescentes. Tampoco nos podemos olvidar que Piraña, al declararnos la guerra, inmediatamente instauró el toque de queda. Fíjate que desde la madrugada del 19 de octubre del 2019, decreta estado de emergencia en el Gran Santiago y toque de queda a partir del sábado 19 de octubre. Y al día siguiente se extiende a Valparaíso, Concepción y otras regiones, llegando a todo el país. Ya no habían dudas que esta era la continuidad absoluta de la dictadura. ¿Y cuál fue la gran respuesta de Piraña y compañía? Adivina, frente a toda la ingobernabilidad y reclamo popular de la revuelta, la reacción de Piñera y su gobierno fue profundizar los niveles de represión, amparado por un estado de excepción que funcionaba de facto como estado de sitio, con toque de queda desde las 6 de la tarde, ¿te acuerdas? Terrible. Y a menos de un mes de esta revuelta, realizan a puertas cerradas un acuerdo trasnochado entre los partidos políticos y el gobierno, que le llamaron Acuerdo por la Paz, los patúos, y nueva constitución. Luego, sabríamos que los lineamientos de ese llamado a plebiscito mañosamente incorpora la demanda de asamblea constituyente para el cambio constitucional que demandaba el pueblo, pero nombrada y estructurada bajo las reglas de los partidos políticos y la institucionalidad vigente que precisamente el pueblo quería derrocar, quiere derrocar. Y así se muestra como convención constituyente. Pero, ¿eso es suficiente? La pregunta que me hago ahora, mi cuasi, es ¿cómo salimos de esta dictadura? Si todo acuerdo está viciado por el poder, por las lógicas verticales, por la idea de representatividad. Pues, mi cuasi, esto vamos a tener que profundizarlo y conversarlo otro día. Tendremos otros siguientes días, invitando a todas y todas y todes les que nos escuchan para que sigamos recordando y haciendo memoria. Esta memoria corta de octubre del 2019 es un momento que tenemos que abrazar, cubrir y no olvidar. ¿Cuáles eran nuestras demandas? Eso no podemos olvidarlo. Invitamos a todas, todos y a todes a seguir prendiendo la mecha. candela, candela, candela, candela, candela, candela, candela, candela, candela, candela, candela, candela, candela, candela, candela, candela, candela, candela, candela, candela, candela, candela, Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Angelina, qué bueno que te pudimos contactar hoy día, porque te queríamos invitar a este nuevo espacio que se abre en Radio Placeres, que se llama Octubre Prende la Mecha, que se va a abocar a la memoria de ese octubre del 2019, ese proceso que detonó, generó y movilizó en los siguientes meses muchos tipos de articulaciones, organizaciones que todavía andamos viviéndolo. Y nos interesa también no olvidarnos de las reivindicaciones que el pueblo levantó. Por eso también queríamos saber cómo te llegó ese octubre del 2019, en qué estabas personal y colectivamente. Cuéntanos, Angelina. Bueno, yo me llamo Angelina Cayuqueo, soy del sector rural de acá de Toyinco, se llama la comunidad... es en la comuna de Cholchol. Como parte también voy a hablar de la red de mujeres Trabajo Somos de Cholchol, siempre he sido dirigente social. Bueno, la pregunta importante, de todas maneras nosotros como mapuche ya no habíamos dado cuenta de todo lo que estaba pasando. Se veía que la escasez de agua, de los mismos problemas que nosotros tenemos, de falta de educación, falta de salud, vivienda, todas esas cosas ya había sobrepasado todo, entonces nosotros también nos estábamos ya como territorio juntándonos para ver qué podíamos hacer, porque sabíamos que la gente de Santiago estaba mal por el hecho de no tener agua, entonces decíamos, nuestros familiares vamos a tener que recibirlo tal vez acá porque la situación estaba mala. Claro. Entonces justo empezó toda la revuelta y para nosotros también fue una oportunidad, porque también somos parte de la sociedad nosotros, pues. Entonces también nosotros nos sumamos a los cabildos que se hicieron. Empezamos también a proponer nuestros temas de lo que estaba pasando con nuestro pueblo. Y vimos que nuestra bandera de lucha también empezó también a ponerse sobre la mesa. Y nosotros lo que esperábamos que la gente despertara. ¿Por qué no nos cabía en la cabeza que nosotros los mapuches estábamos acá también en el Huelmapu luchando por nuestra tierra, por la reivindicación, por el agua, por todas las cosas que nos estaba pasando, y la gente le daba lo mismo, pensamos. Y parece que no le daba lo mismo, entonces. No le daba lo mismo, porque también vimos nuestra bandera de lucha y también nosotros vimos valioso este gran levantamiento. Claro. Y que también nosotros vieron que los huincas no le daban lo mismo que lo que estaba pasando. Pero la gente mapuche siempre ha estado con todas las demandas del pueblo, de la sociedad chilena. Ha sido como notable la presencia también de la imagen, del recuerdo, de la memoria, de la existencia presente del pueblo mapuche en esto. Sí, la gente yo creo que tomó conciencia, hasta la gente que nunca pensamos que iba a estar en la lucha, lo vimos participar, entonces la gente está en otro pie, se podría decir, a otro nivel. Ya sabemos que si nosotros no reclamamos, nada se nos va a dar así porque sí, no porque el gobierno quiso, se dio solución a algunas cosas, como el 10%, que va ahora el cambio de constitución y todas esas cosas que la gente puso sobre la mesa esos temas. Bien, esto tiene buen pronóstico, se podría decir. Yo creo que vamos a ser capaces de cambiar este sistema,

de evasiones masivas. Y recuerdo imágenes súper crudas de la represión a niños pequeños también, ahí de chiquillos de media o de básica quizás incluso. Me acuerdo de ver por la tele muchas de sus acciones, muchas pingüinas saltando torniquetes y gritando sus consignas de evadir y no pagar es otra forma de luchar. Bueno, volviendo de nuevo acá al cerrito, me recuerdo que ese día, sábado 19, llegué al taller a compartir con los niños y las niñas. Y había un ambiente distinto. Para esa clase me recuerdo que estábamos en un proceso como de intentar armar jardines, huertos. Habíamos estado conversando de esa preocupación porque hace rato que los chicos acá habían planteado con mucha preocupación el tema de la contaminación, de la basura en las calles, de la caca en los perros y que nadie se hacía cargo. Entonces estábamos como en ese proceso y esa clase nos tocaba construir unos afiches, me acuerdo. Entonces yo llevaba como revistas y cosas de imágenes para construir una ficha base de collage. Y finalmente cuando llego ese día al taller, los niños me plantean con preocupación también que veían en la tele toda esta represión, todo este tema de las protestas, y surgió como temática de preocupación de ellos. Me acuerdo que transformamos ahí mismo el ejercicio de construir el afiche para construir un cartel, porque empezamos a desmenuzar las protestas, pues empezamos a conversar sobre ellas, qué significaban, que en general demandan cosas o denuncian otras, que tienen sus propias estrategias, y una de ellas tiene que ver con la agitación, con la propaganda, con instalar mensajes también, y por lo tanto empezamos a construir un cartel con los niños a base de estos afiches. Me acuerdo, en ese cartel habían cosas de, no sé, cuidemos los peces, salvemos las abejas, y consignas también, me recuerdo, que conversamos, que también se gritaba harto en las protestas, pues entonces teníamos que construir consignas. Y me acuerdo que ya con eso, con el cartel y con nuestra consigna, salimos de la sede donde estábamos reunidos y nosotros, y me acuerdo que iban para arriba cantando, no más basura, Piñera es basura, ese era el hit de consigna. Y nos dimos una vuelta por la plaza, mucha gente nos miraba, nos sacaron fotos y terminamos en la excárcel. Y hasta ahí nomás llegó la protesta, porque estaba justo un cabro, creo que se llama Freddy Mix, que se pone con unos juegos ahí de madera bien bonito. Cuando estaba abierta, no sé, ahí ya se perdió la protesta, los chiquillos se fueron a jugar y se transformó. Pues después volvimos a la casa y bueno, cuando llegué a la casa ya estaba la cagada con convocatorias, con la gente ya a volcar las calles. Nosotros igual venimos como de un proyecto de comunicación popular, así que era como nuestro deber y responsabilidad también ahí acompañar a nuestra gente en las calles, así que bajamos. Estuvimos hasta tarde, hasta la noche, me acuerdo. Y ese día me acuerdo que de mucho fuego y mucha gente sacando muchos paquetes de comida para perros de los supermercados. Me acuerdo que había un cabro que arriba del líder, que bueno, con el líder todo roto ya de este, el de Bellavista, con todas las ventanales rotos, y había un par de cabros nomás tapados, o cabras, no sé a la distancia que serían, o cabres que estaban tapados, tirando hueás para abajo, para la gente, ¿cachai? Ni siquiera, entonces ahí como que también se desmantela esta idea de que, del saqueo por el aseguramiento nomás, pues, ¿cachai? Era la recuperación, yo sentí ese día. Como, pese a que lo personal igual me perturbó, así como la turba furiosa y todo, entonces como que me mantuve un poco al margen. Igual rescaté unos confort por ahí que hacían falta en mi casa. Y eso sentí, como que la gente igual se... Bueno, harto trago también se veía en la calle. Valpo igual es un pueblo borracho, entonces harto trago. Se veían los bandejones y todo lo bueno. No sé si... entre que los cabros... Bueno, vuelvo. Me acuerdo que de eso, de una noche así bien... Tengo como flashazos, la verdad. No me acuerdo muy patente de todos esos días,

Tenía un viaje planificado desde Valparaíso a Santiago con unos compañeros de artes marciales. Íbamos a tomar una clase con nuestro profesor allá, que es de Santiago. Y bueno, partiendo para allá, tipo 3 de la tarde o 2 de la tarde, no recuerdo muy bien, supimos que las líneas de metro se habían cerrado a causa, bueno, de lo que todos recordamos. Y bueno, supimos un poco que iba a estar la cagada, pues ya así fue. Cruzamos Santiago en un auto que nos conseguimos y bueno, vimos toda clase de situaciones como muy sorprendidas, como de que las personas se volcaran a lo público con ese ímpetu, con esa rabia movilizadora, cuando la gente dejó de ser gente y empezó a ser pueblo, digamos, como lo diría, no sé, Lemebel. Recuerdo así un escrito de Lemebel donde dice que, bueno, la gente como un concepto totalmente despolitizado cuando las personas quieren ser solo individualidad y no pueblo. Ese día volvimos a ser pueblo. Tomamos la clase igual, tomamos la clase con el helicóptero y escuchábamos disparos, sentíamos olor de barricada. Y claro, fue una clase bien intensa. Salimos, compartimos harto con los compañeros y compañeras de Santiago. Estábamos en un sitio de un grupo autogestionado de circo que tienen salas y bueno, ahí compartimos un rato con los compañeros, con las compañeras. Y bueno, llegamos a donde teníamos que llegar, que era el lugar donde nos íbamos a quedar, en cerca de la Plaza Brasil. Tipo 1 de la mañana, con todo lo que había pasado, viendo las noticias, viendo cómo estábamos reviviendo un poco esta respuesta violenta del Estado cuando queremos volver a ser pueblo, cuando nos volvemos hacia lo público, digamos. Radio Placeres, a la izquierda del dial. En el primer programa de octubre, Prende la Mecha, un programa de Evade Noticias. Justamente estábamos en el proceso como de postulación a unas becas que le dan a nuestra hija en el colegio, que nosotros postulamos todos los años a esa beca en el colegio para que esta vez mi hija Martina, que es la menor, pudiera seguir estudiando en el colegio con ese mismo sistema de becas que le asignan. Así que yo estaba metido en el computador rellenando formularios y ese tipo de cosas, y de repente se deja caer la noticia. Siempre lo hacemos en ese mismo periodo, que es ahora, digamos. Y empezamos a ver las noticias y empezamos a ver lo del reventón. Y nada, pues la sensación era asombro. Era básicamente ver cómo la gente reaccionaba de una manera furibunda, así terrible. Primero le echaban la culpa a la subida del valor del metro. ¿Te acuerdas que era eso? Que decían, oye, le subieron X unas monedas más al pasaje en metro, y la gente reaccionó de esta manera. Y no, pues después vino la reflexión de que no es tanta plata más al pasaje en metro, son tantos años de explotación, de marginación y de todas unas cosas que la gente ya estaba cansada. Así que en el fondo es como, es lo que pasa cuando a una persona la aplastas y la aplastas y la marginas y la explotas durante tantos años. Así que yo creo que fue eso, básicamente. Fue susto un poco también. Yo lo tengo así como un poco de el recordar. Estábamos en una fiesta de una amiga que había llegado hace poco de España. Esa noche ella hizo una fiesta en recreo. Estábamos en el piso 25 de un edificio y avisan que hay toque de queda. Y estábamos con Andreita, que es hija de exiliados políticos, y nos quedamos mirando. Vengo también de una población donde existió exilio político mucho y harto Frente Patriótico y harto PC, entonces teníamos como muy... entendíamos esto de hacer toque de queda como algo muy militarizado. Nos miramos así, nos asustamos. Yo sentí susto. Y esa noche estuvimos aquí porque la fiesta era en recreo, esta recepción que te digo. Bueno, un cuarto para las 12 se acabó todo. tuvimos que salir volando a donde Morales a comprarnos una bebida, para tomarnos un combinado y a escuchar la radio qué iba a pasar, qué, y de ahí, claro, se desató, digamos, todo, como dice el pelado, eso furibundo, eso como ira, como... Con rabia. Como el quememos Chile, eso me quedó así como... Las estaciones de metro en llamas, era como lo que más... mostraban por lo menos en la tele, uno estaba viéndolo un poco por internet, por radios en línea también escuchaba mucho, Twitter, las redes sociales, qué sé yo, viendo noticias, lo que no te muestran en la tele siempre te lo dicen en las redes sociales, por ahí se sabe, pero lo que más mostraban en la tele eran las estaciones de metro en llamas y qué sé yo, y mucho barricada con fuego y mucha gente en la calle, entonces uno sabía que esto se venía como en serio. Y lo que se percibía de parte del gobierno era pánico, estaban asustadísimos. Y ahí uno como que tenía la certeza de esta vez viene bueno, o sea, esta es la oportunidad, hay que aprovechar esto, porque esto es como la fuerza que nos permite a nosotros cambiar cosas. Y así es como se han logrado los cambios aquí en Chile, a punta de traseros, como se dice. Sí, un poco eso, y un poco también darse cuenta de que está ahí gobernado por un 6%. La falta de directriz política y de vergüenza, por lo demás. O sea, poder decir libremente, sí, pues, estamos gobernados, o sea, tenemos un presidente ladrón de banco. Eso lo encontré que fue como... Bueno, y todas las demandas sociales que se habían hecho habitué. No más AFP, durmiendo en el Congreso, cuánta hueva que salió, pero en tres tiempos vamos a tirarlo ahora sí se puede. Y ese gobierno acéfalo que tú veías y que no, o sea, justamente si el gobierno estaba mirando... Para el norte vos tenés que mirar para el sur porque no era lo que... No había coordinación absoluta entre lo que se estaba manifestando y en lo que estaba ahí escuchando que se decía, digamos, que había que tener en cuenta. Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Octubre del... 19 y concretamente el 18 de octubre cuando fue el estallido, nos tomó a nosotros en un año bien complejo con respecto a los temas de la migración, en donde el gobierno estaba criminalizando a todas las personas extranjeras y culpabilizándolo de cualquier tipo de situaciones, evidentemente, utilizando la migración para esconder los errores propios de la política del gobierno. Habíamos terminado en el 30 de septiembre de recordar a Joan Florville y de tratar socialmente de generar un día contra el racismo en el país, porque el racismo se estaba incentivando y se está incentivando desde los discursos oficiales. Estábamos juntos con el Museo de la Memoria y con otras instancias tratando de generar un documento sobre la migración que pudiera servir para entregarlo a diferentes instancias y para, a su vez, en la preparación del Día del Migrante, que este año tenía que ser importante porque este año los niveles de ataques a las diferentes comunidades migrantes habían sido de gran importancia. Estábamos en eso cuando los chicos empezaron a evadir y a manifestarse con relación a los tiempos y a los costos del pasaje, cuando comenzó esa represión enorme que el pueblo reaccionó y nos tocó el 18 encontrarnos en diferentes lugares. Safra negra de los dos lados es igual. es el trabajo duro sudando de sol a sol. ¿Quién dice de dónde son los que sacan de este lado? ¿Quién patea al hombre humilde? ¿Quién es dueño del esclavo? Siempre la mimita vaina desde hace ya cinco siglos. Pero aquí somos toditos. Hola, mi nombre es Dafne, yo vivo actualmente en Londres y para el 18 de octubre me encontraba en Londres. Bueno, el 18 de octubre fue un día bastante normal acá, claramente, como también tenemos diferencias de hora, entonces para mí toda la información llegó el día después, el día sábado. Recuerdo que me fui a dormir y había visto que habían algunas marchas, pero al despertar en la mañana veo que mi hermano me había mandado un mensaje a las 4 de la mañana acá, que era como medianoche allá, con esto del estado de excepción, y desde ahí fue una vorágine de estar averiguando cómo estaban todos mis amigos y mi familia. Fue como harta preocupación, más encima por las horas de diferencia, uno como que empieza a escribir y está toda la gente en Chile todavía durmiendo. Entonces cuesta actualizarse, entonces en la mañana estando leyendo las noticias que había pasado, tratando de informarse también por medios independientes. De ahí en adelante fue mucho nervio, fue mucho estrés. Empezaron ese mismo día en la mañana todos los chilenos en Londres a empezar a organizarse por Facebook o por redes sociales en general para ir a la embajada, para hacer reuniones. Recuerdo haber ido ese fin de semana, porque ya era el sábado 19, a conversatorios en la universidad y tratar de ver cómo podíamos aportar como chilenos desde el extranjero, formándose un poco una comunidad también en eso. Hay jóvenes, o no tan jóvenes, pero gente que estudia, pero también hay mucha gente que vive acá. Fueron directamente exiliados, entonces para ellos era también un poco un volver, y recuerdo el miedo y como la preocupación por todos tus seres queridos y estar como súper desconectado por estar lejos, más encima no poder hacer nada, ver todo pasando a la vez que en Londres nada pasa. Entonces todo el mundo está normal, todo el mundo está comprando y tú estás como muy angustiado. ¿Qué está pasando con tu familia? ¿Qué está pasando con tus amigos? ¿Que le peguen a tus seres queridos? ¿Que están arrancando los pacos? Es harto nervios, y ahora hablando de nuevo me dan nervio de nuevo. Recuerdo que